conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Lo que el sol es para la flor, Jesucristo es para mi alma. ¿Ha visto alguna vez una planta que fue sembrada en una maceta y luego encerrada en un cuarto oscuro? La planta normalmente tiene un color verde hermoso. Sus hojas brillan como si hubieran sido barnizadas. Se para bien y hasta echa su flor de día en día. Pero ahora, la flor se marchitó. La planta se dobló y aquellas hojas que brillaban han perdido brillo y color. Y aquello que era símbolo de vida, ahora se ha convertido en cuadro de muerte. Y todo esto porque le ha faltado luz. Así es el ser humano sin Cristo Jesús. Lo que el sol es para la flor, Jesucristo es para mi alma. La Biblia dice en Juan 1, versículos 4 y 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida sin luz es una vida de caos, es una vida desordenada. En el principio, cuando Dios creó todo, encontramos esta situación. La Biblia dice en Génesis 1, versículos 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, él estaba iluminando el desorden y el caos de la faz de la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía en esta ocasión. Y Dios trae la luz para traer orden a aquello que era desorden. Y esto es lo que Cristo trae a la vida del ser humano. Él viene a prevalecer contra las tinieblas, a eliminar el desorden que hay en la vida del ser humano, a eliminar el desorden que hay y el caos que hay en este mundo. Por esto, en Juan 1 y el versículo 5, el apóstol nos está escribiendo y nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Resplandece para iluminar esas tinieblas y ese caos y ese desorden que existe en la vida del ser humano. ¿No cree usted que hay desorden? Pero el desorden no proviene de Dios, porque Dios ha creado un universo, una vida ordenada. El caos ha venido a través del ser humano y a través de Satanás por medio del pecado que se ha cometido en este mundo. Y Cristo viene para eliminar ese caos y ese desorden causado por el pecado. Y solamente Él realmente tiene poder para hacerlo. Solamente Él puede vencer a las tinieblas, pero Él sí ha manifestado su poder. A veces nosotros creemos que no hay esperanza, que no hay ninguna esperanza de cambiar este que es caos, que es desorden, en una cosa ordenada, en una cosa que realmente merezca el nombre de vida. Pero le quiero decir una cosa. Cristo Jesús ha manifestado su poder sobre las tinieblas, y Él, aunque no va a cambiar todo el mundo, pero sí puede cambiar aquellas personas que desean ser cambiadas. Si usted desea que su vida sea ordenada, que tenga un propósito, que tenga un guía, Cristo puede ser ese guía. Cristo puede traer este propósito y ese orden a su vida y puede eliminar el temor que el caos y las tinieblas traen. El temor de las tinieblas está entre los temores, los miedos más antiguos del ser humano. Todos hemos tenido la experiencia de encontrarnos de repente en medio de las tinieblas por causa de un fallón de la energía eléctrica. Y a veces, si estamos en un lugar extraño, si estamos en un lugar que no conocemos bien, esto puede causar el pánico, puede causar el miedo en el ser humano. Pero Cristo Jesús viene a traer la paz y la calma en medio de las tinieblas, porque Él elimina las tinieblas de la vida del ser humano. Tal es la condición del hombre. Recuerdo una ocasión cuando estábamos cenando en una casa y de repente se fue la luz. Y mi hijita pequeña de repente dice, «Papi, yo estoy aquí. Aquí estoy porque me siento, me toco. Yo me puedo palpar. Yo sé que estoy aquí». Claro que nos dio risa a todos, pero esta niña sintió la necesidad de tener algo seguro, algo que podía tocar, algo que le diera confianza de que sí estaba ahí, porque no podía ver nada. Y así a veces nosotros nos sentimos perdidos. Sentimos que ni estamos, cuando nosotros no podemos ver en medio de la espesa tinieblas de esta vida. Cristo Jesús ofrece luz para eliminar ese desorden, ese caos y ese temor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden contra la luz. ¿Alguna vez ha visto algún cuarto oscuro cuando han encendido la luz y permanezca oscuro? ¿Verdad que no? Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y así es Cristo Jesús. Su poder es tan grande, tan inmenso, que no hay nada, ninguna tinieblas en todo el mundo, en ninguna vida, que puedan vencerlo a Él. Él vence a todo cuando nosotros confiamos en Él y ponemos nuestras vidas en su mano. Entonces podemos tener la seguridad de orden y de valor y de confianza por medio de la luz que Él traerá a nuestras vidas. Y esta luz de Cristo Jesús es una luz que revela las cosas tal como son. En Juan 3, versículos 19 al 20, la Biblia dice, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas». El hombre vive una vida de engaño, y nos engañamos unos a otros. Pero Cristo con su luz no trae el engaño. Él revela las cosas tal como son. Él no nos engaña en cuanto a los resultados de la manera en que estamos nosotros viviendo. Si nosotros estamos viviendo una vida no conforme a las enseñanzas de Cristo, no conforme a la luz que Él arroja sobre nuestras vidas, entonces Él nos lo va a revelar. Y nos va a revelar cuál va a ser el resultado desastroso de esta vida desordenada. No nos va a engañar diciéndonos que podamos seguir así, haciendo lo que nosotros querramos. No nos va a decir que nosotros podamos vivir como nosotros querramos y siempre vamos a tener felicidad y la victoria y ser vencedores en esta vida. Él no nos va a engañar así. Él nos va a arrojar una luz verdadera sobre el camino para que nosotros veamos lo que estamos haciendo y cuál es el fin de este camino que nosotros llevamos. A veces duele, y por esto muchas personas no quieren llegar a Cristo, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No quieren ser corregidas estas personas, pero necesitan ser corregidas para su propio bien ahora y eternamente. Y esto es lo que hace la luz de Cristo Jesús. Él no es uno que va a engañar. Él va a traer la verdad a su vida. Y si la verdad le duele, que le duela, dice Cristo, que le duela al grado que usted esté dispuesto a cambiar su vida para encontrar algo mejor, algo muchísimo mejor, que es la vida caminando en la luz de Cristo Jesús. Porque esto es algo más que Cristo nos ofrece por medio de su luz, y es guía, dirección, orientación. La Biblia dice en Juan 12, versículos 36 y 46, «Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas». Cristo ha venido como luz y llega como luz a su vida para que usted confíe en Él, para que lo siga, para que siga sus instrucciones, para que siga su orientación, para que siga el camino que Él está trazando y que Él está alumbrando. Porque esto lo hace Cristo. Él alumbra el camino que nos lleva fuera de las tinieblas a la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo nos ofrece la oportunidad de cambiar, de encontrar algo diferente, algo mejor, una vida en luz. Esto es lo que Cristo nos está ofreciendo. Él no nos está ofreciendo lo mismo y lo mismo. No viene solamente a condenar nuestra vida presente. Él viene a decirnos lo que estamos haciendo mal. Sí, correctamente. Él nos corrige, pero también, además de corregirnos y reprendernos en lo malo que estamos haciendo, también Él nos ofrece una oportunidad de encontrar algo mejor. Y Él es aquel que nos guía, nos orienta, nos instruye y nos enseña el camino hacia la luz. Nos enseña el camino del cambio. Hay muchas personas que no creen que sea posible cambiar sus vidas. Muchas personas creen que ellas tienen que ser así como son, que es su naturaleza, que es su carácter, que así fueron creados, que así nacieron, que así tienen que ser, que es su destino. Pero Cristo trae una luz verdadera que le ofrece la oportunidad de cambiar. Usted no tiene que permanecer en las tinieblas. Sencillamente porque usted se encuentra ahorita en tinieblas, no quiere decir que tiene que permanecer así en esta condición. Usted puede cambiar. Estas son las buenas nuevas. Y Cristo le ofrece un cambio completo. Un cambio de adentro para afuera. No es posible arreglar el reloj por arreglar las agujas. Hay que arreglar el reloj en sí. Y nosotros no podemos sencillamente cambiar este hábito o el otro y ser cristianos. Esa no es vida nueva. Es necesario tener un cambio radical de adentro para afuera. Y esto es lo que hace la luz de Cristo Jesús. Ahora usted decidirá si desea seguir en tinieblas o no. ¿Desea seguir en caos, en el desorden, en el temor de las tinieblas? ¿O desea que Cristo le revele las cosas tal como son? ¿Quiere creer que las cosas van a ser diferentes cuando en realidad le está produciendo la destrucción y la muerte? No se engañe. No creo que usted quiera engañarse. Busque a Cristo. Él le guiará a una vida nueva. Él le guiará a una vida de luz. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Salvarme, veniste a salvarme.